Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, y ahora, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Dile, pero llegaste tú, pero llegaste tú, y justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, no, no. Por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor. Escóndeme en el fuego de tu corazón. Porque de tal manera, Señor, vamos, a ver, Ciudad Bolívar, dígalo. Porque de tal manera amaste al mundo, enviaste a tu Hijo con amor profundo. Y yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, oh, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. Dígalo, por eso yo no puedo vivir sin ti. No, no, no. Por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor. Escóndeme en el hueco de tu corazón. A ver, los jóvenes, levanten la mano, los jóvenes. Dile, Señor, guarda mis manos, guarda mi corazón, Señor, guarda mis pies, mis oídos, Señor, guarda mis ojos, Señor. Escóndeme, porque yo no puedo vivir sin ti, Señor. En tus manos estamos seguros, Señor. Guarda a los jóvenes, Señor. Escóndeme. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, no, no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, no, no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. De tu corazón, escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme, escóndeme en el hueco de tu corazón.